¿Cómo te va, Pablito Amado? ¿Cómo le va, señor Guillermo Martino? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo perfecto, bien? Perfecto, Hernancito, te extrañamos el viernes pasado, pero con Martín la pasamos realmente muy bien. No me digas, ¿en serio? Sí, sí, sí. Para que yo no me acuerdo el viernes pasado que estaba haciendo. ¡Ah, los escuché! Estaba con la caña, había tirado la caña porque no podía agarrar la canaleta porque estaba muy arriba, ¿viste? Ajá. ¿Viste cuando sube mucho, Martino? Vos tirás la caña, vos Martino. Martín, no sé cómo son, ni idea, ¿no? No sé lo que. Yo lo que hago con la caña es tomarla, ¿no? No, ese es el 1 de agosto, tomo yo caña con ruda, ¿no? Allá yo tiraba la caña así, pero estaba muy crecido el mar, entonces no podía llegar a la primera canaleta, ¿viste? Tenía que tirar por lo menos la primera canaleta. Y no podía, hasta que dije. No llegás a la canaleta. Voy a esperar que baje un poco, acomodé todo, dejé la cañita allí y me puse a escuchar Siestero con Data del Vino. Aquí, muy divertido, muy lindo estuvo. Sí, me imagino. Sí, estuvieron los chicos, ya empezaron los mejores programas de Data del Vino cuando vienen los alumnos del EPAC. Ajá. Porque traen todo, nosotros laburamos un poco menos. Claro, sí, sí, es verdad. 148 hoy, Hernán, ¿eh? Faltan dos para 150. El 150 por teléfono me sacan en casa que estoy con un enólogo, lo vamos a sacar al aire. Bueno. Dale. Laureano Gómez, un enólogo de aquellos. De aquellos, sí, claro. ¿Sí? Bueno, y después al otro día vamos para allá. Prepara todo, Pablito, la casa de Pablo. Mírate, la casa de Pablo. Y están invitados todos los oyentes. Sí, pero de una. Pero ningún problema. Tiré, ¿cuándo es 2 de diciembre? Si es 2 de diciembre, estoy frito. No. Es viernes. No podés ser el 2, lo hacemos el 3. Ningún el problema. 4, sí. Ningún problema. No vamos a complicar por la fecha. Pero por favor. ¿El torneo termina, el de fútbol? Sí, ya acomodamos. Bueno, te preocupes. Bueno, listo, dale. Está bien. Bueno, hay vinos, sí. Hay vinos ahí. Sí, quería, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quería comentar aproximadamente las nuevas etiquetas que están en el mercado, Guillermito. Como familia Schroeder, que acaba de lanzar 3 espumantes, un extra brut de un 50% Pinot Noir y Chardonnay. Después hay un Brut Nature que tiene un 80% de Pinot Noir y un 20% de Chardonnay. Y después el Brut, que es totalmente rosado. Todos oscilan entre los 400 y los 500 pesos y están en el mercado ahora desde principio de octubre. ¿Qué pasa? No, que es el momento de los espumantes. Exacto. A ver. ¿Y el 30 de noviembre qué pasa con los la espumantes? La feria del espumante. El espumante es en La Plata. Sí, señor. ¿En impresionante. ¿En serio? Cuarta edición. En serio, pero... No sabía. No. ¿Dónde es? Cuarta edición. Centenario 472, Mute Beer Garden. Ah, Mute para allá. Sí, en el otro Mute es. Ah, mirá vos. Hasta la vuelta, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se toman el tren. Mute Beer Garden. Mute Beer Garden. Muy lindo, bueno, dale, lo que está pasando con los espumantes. ¿Qué está pasando? No, desde hace unos años que se ha empezado a, de alguna manera, a penetrar bien en el mercado. Uh-huh. Hicieron una campaña importante. Una nueva manera también de acercamiento de las bodegas al público más joven. Claro. Y lentamente eso es como un primer paso para lo que puede ser el vino. Y como siempre lo que ocurre acá, desde la cancha, las canchas de pádel, pasando por los parripollos y ahora las cervecerías artesanales, todas las bodegas hacen espumante, lo que nos da una gran oferta de espumante. Sí, claro, sí. Importante. Sí, seguro. Y todo esto es para entrar en que, no sé cuándo fue, ayer o antes de ayer creo que fue, no sé cuándo fue, pero no importa. Umami presentó 10 etiquetas en Cortés. 10 etiquetas. Sí. Mirna tuvo Julián tuvo la deferencia de invitarme. Anoche, no, pues. Anoche fueron los 12 años. Estaba Norton, qué sé yo. Pero esto fue antes de ayer, al mediodía. Exclusivamente para gente del medio, vinotequeros y demás deudos, que participamos de una degustación. Vino el Brand Ambassador de Umami y la verdad que la pasamos muy bien, con rica comida, buena compañía y muy buenos espumantes. 3343 Siestero, quiero agradecer el muy lindo evento el viernes por la noche en el Poli y lo mejor, conocí al más grande de todos. Sí, está grande, sí, la verdad que es muy grande también. Guillermo Martino, un grosso, dice el 3343. Mirá, yo el 3343, yo no lo puedo creer lo que pasó. Vos sabés que, lástima que no me acuerdo el nombre, me lo dijo. Estaba en un stand y de mi amigo Marcelo Esmarra, y no sé qué vinos tenía, la verdad que ya me olvidé. Vos, Palo me Alto. Vas a hacer no, con Palo Alto estaba con así. Palo Alto. Bueno, y me dio de probar un blend muy bueno. ¿Todo rico? Y empecé a hacer toda la explicación a Marcelo Esmarra, que es ex sommelier y además que entiende mucho. Y yo veía que había uno que escuchaba muy atentamente y me pareció bárbaro, porque para eso vas a la Feria de los Vinos. Sí, sí, para escuchar, para aprender. A los que no sabemos y hablamos. Claro. Y por ahí en un momento, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos el de la radio? ¡Ah, impresionante! Y ahí se tranquilizó. Se tranquilizó la esposa, porque la esposa me dice: yo veía que te miraba, que te miraba, que te miraba. ¿Qué pasó? Claro. Así que está, un gran saludo, un gran saludo. Sentiste una gran emoción ahí, ¿no? Pero sí, se sacó una foto conmigo, después se fue al stand de mis hijos. No, vos, digo, vos te sentiste. Por eso, totalmente. Emocionado. Se sacó una foto conmigo, me dice: no me voy a emocionar. Y después con esa foto se fue a la increíble Vinoteca Errante, que era el stand de mis hijos. Y ahí estuvo con ellos y le mostró la foto. Qué linda que es la increíble, en serio, Vinoteca Errante. Muy linda. Mi hija más linda de los tres. ¿No? Ah, sí, es verdad, sí. 6291, gracias, Tero. Me encanta Bata del Vino. Quería preguntar a los que saben, opinan de vinos en caja, tetra, dice 6291. Bueno, ahora le vamos a preguntar. Viene todo de Chile. Ahora vamos a. ¿Eh? ¿Viene todo de Chile? Sí, tiene razón. O sea que hay buena uva en Chile, así que. Sí, también. Bueno, cuente. Ponele. Voy comentando, cambiamos de bodega. Casa Boer apuesta a su nueva gran cosecha, el Gran Reserva 2014. Es un blend de 60% Malbec, 30% Cabernet Sauvignon y 10% de Merlot. Son solamente 9.000 botellas la producción de esta partida y tiene un costo de $650. Mientras que Doña Paula, $650 la el caja. Blend. No, el blend, la botella. La botella, mirá vos. Y Doña Paula también lanzó al mercado el Blue Edition Velvet Blend 2016. Es un corte con Malbec, Pinot Noir y Bonarda. $257. Y también un rosado de Malbec a $210. Por su parte, para ir cerrando, Duriguti acaba de tirar al mercado, o lanzar, por no decirlo de alguna forma, el proyecto de las compuertas. Se llaman así, son de una finca que se llama precisamente Las Compuertas. Zona, y son cuatro uvas diferentes que son las siguientes. Es proyecto de las compuertas Criolla Parral, todas cosechas 2017, $250. Cordisco, 2017, también $375 el precio sugerido. Malbec 5 suelos, de 5 terroir diferente, obviamente, $395. Y el Malbec 1914 a $595. Esto es lo nuevo, o parte de lo nuevo, que ya se ha lanzado al mercado y que uno puede adquirir en las diferentes vinotecas. Esto vos no estás recomendando, ¿no? No. Las recomendaciones tengo rosadas. Estoy informando lo que se lanzó al mercado. No, porque me parece un poquito abultada la suma que hay que parar, pero... Me estás informando. Estoy informando. Y para ir cerrando, si te parece... ¿Ya terminamos el vino hoy? No. No, el tema es sección vinos. Ah, sección vinos. ¿Querés recomendaciones? ¿O querés, por ejemplo, saber que la OIB, la Organización Internacional del Vino, de acuerdo a todos los datos recogidos, la producción mundial ha sufrido una caída por, obviamente, las condiciones climáticas, sobre todo en Europa, y por los incendios en Estados Unidos? Y esto hizo que Argentina subiera en lo que es la producción, pero que en porcentaje, pero que sí que se continúe manteniendo en el sexto lugar. De todas formas, Italia, con una merma de un 23% en su producción, sigue siendo el país más productor de vino, superando a Francia, que también tuvo una merma del 19%, y tercer lugar para España. Cuarto Estados Unidos, quinto Australia, sexto Argentina, como lo dije. Séptimo está China, muchachos. Muy bien, China viene con todo. Sudáfrica, por todos lados. Nueva Zelanda y Chile. Sí. Y Brasil ocupa el puesto 14. Los precios me asustaron, dice 50-68. Y bueno, son los que... Y sí. Y eso que Amado, se suspendió el impuesto al vino. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó con el impuesto? ¿Se suspendió? Out. Pero ahora... Amagaron, como muchas veces, digamos, van amagando. Le metemos el impuesto. Si ven que se levantan mucho, paran. Guille estaba mencionando los espumantes y hoy estaba tratando de comunicarme con gente vinculada a la producción de espumantes. Y si bien... La idea es derogarlo. Todavía no está por ley la derogación del impuesto interno de los espumantes. Viste que se va renovando. Ah, es como un contrato, para hablarlo bien en criollo, que se va actualizando y se va firmando para que queden exentos del impuesto interno que tienen que pagar. ¿Puedo hacer dos aclaraciones? Dos aclaraciones. Cuando hablaba de Finca Las Compuertas, de familia... De Duriguti. Los hermanos Duriguti. Las Compuertas es uno de los departamentos de Luján de Cuyo. Hay varias bodegas ahí y está pegando muy bien ese terroir. Eso por un lado, para que no quede que es solamente finca. Te claro. pudieron haber puesto el nombre de la sí, finca. Sí, obvio. Eso por un lado. Luis y Boca tiene un muy lindo vino ahí. Y por el otro lado, hoy no se llama Data del Vino el programa. Va. Vino la birra se llama hoy. Claro. No, no vino la birra. Birra hoy. ¿Dónde está Belluno? Que ya le dije mirá que era especial para él. Él no lo deja entrar a Belluno. Bueno, acá está la foto, de Martino, me mandan la foto. Ah, que yo la quiero, que me la mande a mí y decirle, qué bueno. 3-3-4-3, todavía no se afeitó, le digo porque la duda, o sea, del viernes hasta hoy no se afeitó. Quiero esa foto. Los hijos también muy buena onda y el gauchesco muy rico, dice. Ah, bien. Ajá, la Oriana Gómez. El gauchesco. El gauchesco es de... La cuestión técnica Chapo Vegetti, enólogo, que le hiciste la nota vos acá. Sí, es verdad. Cuando estaba presentando... Gauchesco en mi casa. Y el viernes primero, Laureano Gómez presenta sus vinos, que son Laureano Gómez, y le van a hacer la nota acá. Bueno, muy bien. Hernancito, recién pasé a buscar el premio de Playbell. ¿Cómo no iba a saber qué significa Cruzucuatía si soy parte del club de la liga que lleva el nombre de tu ciudad, Jorge de Villa Elisa? Y claro, Cruzucuatía es lo más grande que hay en la liga. Es impresionante. Tremendo. Vos, de haberme mirado porque quería Alianza, no sé qué, pero es Cruzucuatía el más grande, indudablemente. Bueno, Belluna ya se enoja con Everton también. Cruzucuatía, querido. Cruzucuatía. Están llegando muchos mensajes con anécdotas de hinchas de Gimnasia con Gimnasia, justamente. ¿Estás entrando en concurso con esto? Contándonos una anécdota con el Lobo para llevarte un par de plateas para ver a Gimnasia frente a Patronato el próximo lunes. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Siete minutos para las 3 de la tarde aquí en Siesteros y hasta las 5 en el aire del 100.3 con los chicos de Data del Vino, aquí en La Redonda como siempre. Ahora si Hernán Chamamé, la locutora, se ríe porque no sabe de música, dice el 0219. No sé, no escucha ahora. Hernán, no, a voces del vaso dilatador, no, voy a tratar de no abusar, no, es uno solo. Los Carabajal tocan en Ensenada, creo, mañana vivo los cantores de mi tierra. Meta un chamamé, dice 4058. Mira vos. Así que mañana están en Ensenada los Carabajal, no sabía. Bueno, linda fiestichola se va a armar ahí entonces. Bueno, aquí estamos, en Siesteros. Muchas fotos, Amado. Es impresionante. Es una cosa extraordinaria. Amado, como trabaja para las redes sociales. Sí, es tremendo. Lástima que ahora estamos en vivo en una radio, pero él trabaja para las redes sociales con antes, la foto. Antes que se lo tomen, increíble. Antes que se tomen lo que hay servido. No, pero es un paisaje hermoso. Esto, es un paisaje hermoso, sí, de todos los colores ahí. Bueno, acá. ¿Qué hay ahí? No sé quién habla. ¿Quién hay ahí? ¿Qué hay ahí? Martino, ahí de cerveza de todos los colores acá. Se están acomodando los es chicos. Es impresionante, sí, bueno, estamos con invitados. Que se van a presentar ellos mismos porque también forma parte de la Lautaro y Martínez están aquí. Sí. Ahí está. Sí. Hoy trajimos cerveza, la moda del momento. Como le dijiste vos, Guillermo, te estaba escuchando. Menos mal que no es la moda el palo, el pollo, el barripollo, si no teníamos que prender una parrilla acá, fuego. Sí, claro. Un desastre. Trajimos cerveza para probar. Cuatro estilos. Y un maestro cervecero que tenemos acá. Bien. No para tanto, ¿qué tal? ¿Cuatro o cinco estilos son? Cuatro estilos. Cuatro estilos de cerveza artesanal. Sí. Los cuatro estilos más representativos de la cerveza son las Golden Ale. Después seguimos por una Red, una roja, es un estilo Scottish. Sí. Después viene una Porter. Y la Vedette, o la reina de las cervezas artesanales, que es una IPA, una Indian Pale Ale. Sí. Bueno, ¿esta la haces vos, la cerveza? No, ¿la cocinás vos? No, cocino yo. Yo soy lo que se dice un homebrewer, un cervecero casero, pero son todas de fábricas compradas en un expendio de cerveza, estos que están ahora por todos lados. Sí, ¿y son todos buenos los expendios de cerveza? ¿O? ¿Viste que está de moda y parece que son... es como si fuesen todos buenos, digamos. No digamos que está de moda porque nos van a caer a la yugular todos los cerveceros que andan dando vuelta. Sí. Yo digo que sí que está de moda igual, ¿eh? Bueno. Sí, yo lo digo. Está bien, no, está yo de no moda. Lo quiero decir porque. Lo que pasa es que lo bueno es que no pase como en la cancha de pádel, por ejemplo, que estuvo de moda 2 años y después se fueron. Sino, entonces, es buena noticia que estén y que se hayan instalado y que se queden. Una digamos. Moda para quedarse. Claro, también puede para ser, quedarse. Puede yo creería que sí. Yo creería que sí. Ojalá que sí. Están hablando esto de las expendedoras, ¿verdad? Sí, pero le preguntaba acerca de lo que es la cocina y la producción, digamos. ¿Son todas buenas siempre? No, bueno, en realidad no es que, o sea, el que las hace bien, digamos, debería cuidar todos los métodos de elaboración para que no tengan defectos en su mayoría, ¿no? No es sencillo hacer una cerveza buena, de ninguna manera, no es. Hay una gran diferencia, por ejemplo, en lo que sería un homebrewer o un cervecero casero a un cervecero artesanal o una persona que se dedica, ¿sí? Un homebrewer es una persona que con pocos utensilios caseros hace en su casa, para sí mismo, para los amigos, para la familia, pero no comercializa. Ya una persona, un brewmaster o un cervecero artesanal, ya es una persona que incorpora tecnologías, que cuida los procesos, que hace cerveza para comercializar, para vender. Y si los hace bien, si cuida todos los procesos, todos los órdenes del proceso de elaboración, probablemente obtenga una buena cerveza. Bueno, ¿por qué se tiende a pensar que el artesanal, viste, no, yo tomo artesanal, está buenísima? Yo he tomado artesanales, algunas sí están buenas. Después, es verdad que hay que acostumbrar al paladar también, aquellos que están acostumbrados, muy acostumbrados a la cerveza industrial. Hay dos cuestiones. Hay que acostumbrarlo. Claro. Por ahí uno, cuando prueba un artesanal, como es muy distinto de una cerveza industrial, el primer dicen, esto me parece medio raro, pero bueno, por eso justamente hay que acostumbrar al paladar a un sabor nuevo, ¿sí? Que es totalmente diferente a una cerveza industrial. Sí, claro. Pasa lo mismo con los vinos. Claro. Vamos con un vino de mesa, que uno está acostumbrado a tomar, un vino con fruta, ligero. ¿Yo voy a tomar o no? Perdón. No, para nada, esto no es para nosotros. Un vino ligero. Y de golpe y porrazo mandamos un... Guillermo no toma, así que agarra. 18 meses de madera, sí, y es un garrotazo. A ver, esto es muy interesante. ¿Vos, entre las que dijeron, cuál es la nueva, la vedette del momento? Bueno, digamos... Pepe, ¿cómo se llama? IPA. La IPA. La IPA. La IPA. Es, ¿cuál es la IPA? La IPA es... El color más dorado. Es una cerveza originaria de Inglaterra, ¿sí? Ah, bueno. ¿Saben por qué se llama IPA? No, ¿por qué? ¿De dónde viene? Es pido, ¿no? Indian Pale Ale. Pero India, ¿por qué? Porque no es India, es de Inglaterra, como decía él. Pero es India porque se mandaba a India la cerveza, se exportaba a India. Los ingleses las hacían y la exportaban a India. Y ahí es de donde viene. Claro, para las tropas inglesas que estaban en la India. Y el sabor amargo característico es el agregado del lúpulo. El lúpulo es lo que le da la amargor a la cerveza. Que ¿sí? lo utilizaban justamente como conservante, para este largo viaje. Para que aguante el viaje. Es un Sauvignon Blanc en aroma, en la lista. Y sí, sí, sí, sí. No, son muy aromáticas. Son muy cítricas, el lúpulo es lo que le da ese. Las cervezas artesanales son. Desprenden aromas, desprenden sabores por todos lados. Qué rara, qué rico. ¿Graduación alcohólica de esto? Y esa debe andar. Mazo. Muy perfumada es esta. Sí. Esa es la IPA. La IPA. Yo, una cosa que está pasando, que yo todavía no la puedo llegar a comprender, quizás. 5.5%. Ah, nada, claro. No. Una cosa que está pasando. Es, yo no lo puedo creer todavía, una muy conocida cerveza, quizás la más emblemática. Nuestra, ajá, de acá. Sí. Sacó una campaña publicitaria que yo creo que se le hizo a la contra. Porque dice: ahora volvemos a hacer la cerveza bien. Sí. O sea, como que no la estaban haciendo. Sí, no sé si lo dice así, pero sí. Le sacamos los conservantes. Pero esta gente, esta gente está un poquito loca. Yo me acuerdo que ellos tuvieron un problema en una de sus producciones y perdieron millones de litros porque tuvo un defecto grande esa cerveza. Y le salió más barato hacer una campaña publicitaria diciendo que había que tomarla bajo cero. Claro. Que era la manera de no notar los defectos. Es verdad. Y ahora dice, volvemos a hacerla bien. Va. Sí, que sigan los chicos, porque me pareció una cosa rarísima. Esta está bien hecha, Está para mi gusto. Son todas reconocidas acá en La Plata, estas cervecerías, las fábricas, ¿no? Están todas muy bien logradas. Las he probado a todas, están todas muy, muy bien logradas. La hora referí, están pidiendo. ¿Esta cómo se llama? Porter. Esa es una Porter. No porte. Metele que son pasteles. No, está no, porque esta tiene. Dale, pero moja los labios. Esa es una IPA. Dulce. Bueno, se quedan un ratito, por supuesto. Sí, quieren escuchar las noticias. ¿Sí? ¿En serio? ¿Quieren sí. escuchar las noticias? Sí. ¿En por serio? Supuesto. ¿Están sí. ansiosos por las noticias? Están ahora llega. Bueno, pasadita a las 3 y 10 de la tarde. Aquí estamos en Siesteros y con Data del Vino. Volví a tomar la nueva... La del equipo que está en la B Nacional, dice, y volví a tener los hachazos en la cabeza, no la tomo más, dice el 0948. Bueno, claro. Pero esa es industrial. Claro, es industrial. Es otra cosa. Los chicos... Doctorio Martín. Tienen que seguir porque sigan como más o menos se habían preparado, pero no se olviden de contar lo que se viene este viernes, este jueves. El próximo jueves el evento en Spy. Bueno, es el próximo jueves, es una degustación de 5 pasos de cervezas internacionales con las correspondientes comidas a cada cerveza. Así que bueno. Es un maridaje de cervezas de claro, 5 sí, lugares sí. del mundo. Sí, sí, sí. Empiezan con algo de acá de bien artesanal, de bien autóctono, ¿no? No está delineado bien exactamente el orden de cada bien. Uno de ellos, pero hay de acá también, sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Eso es en el marco del último trabajo práctico pre- examen recibida de sommelier. Ese es el claro. Claro, por eso me parecía importante que lo comentaran. Y bueno, y con algún teléfono, bueno, que llamen al Spy y ahí le van a saber en que quieras tener algo distinto. Yo creo que es. Bueno, vos estás en el sí. mundo de la cerveza. Creo que es distinto lo que se viene haciendo. Sí, sí, sí, no es algo habitual. Es raro, sí, sí, un variedad sí, no va a estar guiado. ¿O no sabes? Creo que va a estar guiado. Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Para determinados platos, determinada cerveza, de determinado lugar del mundo. Uh-huh. Hay unos pretzels ahí. Salchicha con chucrú, para todo. Claro, por ejemplo. No, pero que no hay solamente alemana. No, ya vi el afiche ahí. Para comer salchicha con chucrú hay que tomar como sí. un alemán, ¿eh? Y bueno, esa es la idea. Sí, ¿no? Esa es la idea. Bueno, la cocina de la cerveza, ¿cómo es? Claro, bueno, era un poquito lo que quería hacer una breve reseña, no voy a dormir a nadie, porque si no esto, si entramos sí, es en extenso, historia, no podés, claro. es aburrido, pero bueno, la definición de qué es la cerveza, para por lo menos saber qué nos estamos metiendo y de dónde viene, ¿no? La cerveza, digamos, de libro, la explicación del libro es que es una bebida alcohólica, ¿sí? Es producto de la fermentación a través de levaduras cerveceras, no pueden ser la levadura para la que se le pone al pan, ¿sí? Es una claro. levadura específica. De un mosto proveniente del cocimiento de las maltas, que es cebada malteada, ¿sí? En agua con el agregado de lúpulo, ¿sí? Para la elaboración de la cerveza son necesarios 4 ingredientes básicos y que enrola todo, ¿sí? Es agua, malta, lúpulo y levadura. Con esos 4 ingredientes, malta, lúpulo y levadura. Bien. El lúpulo es una flor, es una planta, es la flor de una planta, ¿sí? Que es lo que le imprime el amargor y un montón de otras cosas que tampoco entremos mucho en detalle, ¿sí? Pero lo que le da el amargor a la cerveza básicamente es el lúpulo. Y la levadura, bueno, es lo que le confiere el alcohol, el gas, ¿sí? Uh-huh. Y también le confiere aroma, ¿sí? Porque hay distintos claro. tipos de cepa de levadura para distintos tipos de cerveza. Y después para que te salga diferente... Ah, ahí te corté, te interrumpí, pero... ¿Vos tenés todo eso en tu casa? ¿El qué? De todo esto tenés todos los ingredientes para hacerte tengo la cervecita, ¿verdad? Sí, tengo ingredientes para hacer. Sí, para sí. que te salga con el gusto que vos querés, por ejemplo. Sí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tener más de esto, hay menos recetas, de lo otro. Recetas, como se hace los distintos tipos de cerveza, tienen distintos tipos de recetas. Una cerveza rubia, una cerveza clara, va a tener maltas claras, ¿sí? Va a tener una levadura por ahí típica de la región de donde proviene. Y no mucho más, ¿no? Uh-huh. Y después, a medida de que... Claro, lo que pasa es que la cerveza viene de distintos países, de distintas regiones y también distintos tipos de malta, ¿no? Entonces, y se clasifican, una, de, distintas se clasifican maneras. De distintas maneras. Se clasifican, sí. se diferencian también por la levadura, por el tipo de levadura que usás. Puede ser una levadura ale o la lager. Uh-huh. O se clasifican también por el tipo de malta. O por el malteado que le haces a la cebada, por eso también son los diferentes tipos de colores. Los colores. Entonces ahí vas definiendo vos tu estilo de cerveza. Elegís una cerveza, bueno, quizás una cerveza rubia uh-huh. con tal levadura. Y entonces ahí es como que vas definiendo el estilo uh-huh. y bueno, claro. después se lo vas dando. ¿Es común ver alguna cerveza artesanal con 14% de graduación alcohólica? No sé si llegan a 14. A 12 llegan uh-huh. las barley wine. Sí. O las Imperial Stout llegan a unas graduaciones altas de alcohol. Sí, sí. Sí, sí, pueden llegar a esa. Sí, algún artesanal que le está metiendo. De todas maneras, todas las artesanales tienen mayor graduación alcohólica que las industriales. Claro. Estamos hablando que una cerveza industrial tiene una graduación alcohólica de entre un 3,5% y un 4%, y todas las artesanales arrancan arriba de un 5, 5,5, uh-huh. 6. Todas arrancan arriba de ese. ¿A vos cuál te gusta más? ¿A mí? Si no, marca, ¿eh? No, de los estilos. Claro. A mí me gustan las IPA. ¿Las IPA te gustan? Sí, sí. Las IPA y las APA, que es, digamos, el paralelo de la... es la americana, ¿sí? La que se hace en Estados Unidos, que es más cítrica, ¿sí? Es un amargor de otro tipo de amargor y otro tipo de cerveza. Pero bueno, uh-huh. Son las que a mí más me gustan. Bien. ¿Y a vos? Todas. Me... la que sea. A mí me gustan más las rojas. Las rojas. Las más frutadas. Uh-huh. Entonces me gusta ese, el aroma que tiene. Como amado. ¿Qué pasó con las Honey? Que medio en un momento fue medio furor y yo ya no las volví a ver. No, sí, sigue habiendo. Pero no con sí. Ese... No pasó nada. No. Lo que pasa es que también se van poniendo de moda, no quiero decir de moda, pero distintos estilos. Y bueno, la gente va preguntando. Muchas veces pasa que también, de acuerdo a las premiaciones que hay concursos nacionales e internacionales, ¿no? De lo que serían las cervezas, y por ahí, bueno, gana tal o cual estilo una medalla o van diciendo, y bueno, entonces todo el mundo sale a probar ese estilo que fue premiado. ¿Acá en La Plata hay premios? Acá en La Plata hay una cervecería premiada en la última Copa de Oro, la última Copa América de las cervezas, que se hizo en octubre en Chile. Sí, hay una cervecería platense que salió premiada. Barfus. La cervecería Barfus salió premiada con medalla de oro en IPA, justamente. Sí, en el estilo. ¿En IPA? Sí, en IPA. ¿Cómo se llama la cervecería? Barfus. Tendríamos que ir, ¿no? Después de estos tres menciones. Ajá. Sí. Decirle al amigo, a Leonel Ferreira que. No, en realidad es importante cuando hay un premio internacional, así sea nacional. Sí, seguro. ¿Ustedes qué saben? Dice, ¿dónde puedo conseguir la Guinness? No la puedo encontrar en ningún lado, dice 0948. No, supermercado. ¿En Irlanda? Supermercado. Esa es la que viene con una barbulita. Sí, esa es la que viene con un... Es un generador de espuma. Lo que pasa es claro, Porter. Es una dry stout. La Guinness es dry stout. Lo que pasa es que la diferencia de Guinness con las otras cervezas es que ellos carbonatan no con CO2, sino que carbonatan con nitrógeno. Entonces, característico, uno abre una Guinness y que sale al toque esa espuma que es una crema, claro, que es persistente, que parece que uno se la quiere comer con cuchara, ¿no? Bueno, eso es porque el nitrógeno le imprime una burbuja mucho más fina que lo que sería el CO2, y bueno, y forma esa espuma que es cremosa, que a cualquiera le gusta, ¿no? Es una locura. La espuma en la cerveza es importante. Porque... La espuma en la cerveza es importante. Cuando uno le diga, no, a mí servime sin espuma, yo te sirvo con espuma. Claro, está perdiendo La espuma en la cerveza hace de tapón de los componentes volátiles, ¿sí? Entonces lo que hace es que la cerveza en la copa se conserve mucho más o mucho mejor sus características, tanto olfativas como gustativas, ¿no? Uh-huh. Así que cuando pidan cerveza, pídanle dos dedos de espuma como mínimo para... Dos dedos de espuma como, dos dedos como, espuma. Como mínimo. Dos dedos de espuma. Están aprobando, ¿no? Están aprobando en el... ¿Está metiendo presión el propio? ¿Parado o acostado los dedos? Ahora te digo. No, acostado, por favor. Están aprobando. Bueno, es todo un tema, el tema de la cervecería. Sí. En La Plata es impresionante la cantidad de producción que hay. En La Plata ahora, ¿no? Hay más de 100 productores de cerveza artesanal. Sí. ¿Pero se están abriendo otros mercados o producen solamente para La Plata? Mira, ahí no sabría decirte. Lo que pasa es que en La Plata. Empiecen a abrirse para afuera. La gente consume mucho acá en La Plata. Me pasa que afuera también pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Sí, pero. Bien. Sí. Hay que buscar. Sí, seguro. Hay que agarrar la camionetita y salir. Uh-huh. La chata a lugares que uno pueda incluso generar la tendencia. Porque si no, nos quedamos todos acá, uno arriba del otro. No, pasa hay algunas que están... Sí, no, hay algunas que están saliendo, pero bien. Acá el mercado da, ¿eh? Todavía sí, están vendiendo y por muchos lados. Y mañana se abrieron 56 más. Sí, probablemente. Con esto que estamos probablemente. Probablemente. Está bien. No, ahora hay cursos también de cervezas, comenzaron también. A ver, todo esto genera, claro, esto genera un mercado, genera una tendencia, genera una cultura. Esto que se da en La Plata es muy particular con la cerveza. Sí. Y está siendo muy particular con el vino también, a lo que se da acá en La Plata. Y acordate que después de esto se viene lo del whisky. Sí, lo que pasa cuesta, con el whisky, pero, lo que pero pasa con el whisky en realidad, es que hay que tomarlo como... Despacio. Sí, muy despacio. No, hay que tomarlo como una cosa... O sea, uno no puede decir, me voy a poner a hacer whisky porque quiero hacer plata o quiero trabajar. Con la cerveza, pero uno dice, me pongo a hacer cerveza porque por ahí si me sale bien, salgo y vendo el whisky. Para salir y vender tiene que pasar 7-8 años. Entonces, salgo, sí. Es algo que los que se van metiendo en eso tienen como otra concepción del tema. No, yo me refería a la actual avanzada, ¿no? De los whiskies. Bueno, acá está Satulovsky en Carlos Casares y Alazana. Por ahora tenemos acá. Esos dos nuevos, digamos. Sí, y premiados. Pero yo decía toda una movida whisquera. Aquí vino un maestro cervecero que está con ganas de... Que estuvo acá en el programa. ¿Maestro cervecero o whiskero? No, cervecero que está empezando los primeros pasitos lentamente para lanzarse a hacer algo por el lado de la bebida de Los Ángeles. Está bien. Estuve en la Whisky Light. Después. Sí, me dijiste, me contaste. Ah, nos vimos. Cervecería Moon de Plata en IPA, medalla de plata, de todas maneras la mejor hoy la tienes. Bueno, le pasa que es toda publicidad, hay que nombrar a todos. ¿A vos te quedó algo más ahí? Ahí a él. No, habíamos hablado de la clasificación, que bueno, se clasifican básicamente en ales y en lagers. Una vez de fermentación se llama una fermentación alta, y es la que más usan los cerveceros, que es las ales. Y las lagers son obviamente las que usan preferentemente las cervecerías industriales. No es que un cervecero artesanal no la pueda usar, sino que es mucho más complejo la forma de elaborar una cerveza con una levadura tipo lager. Pero bueno, mucho más de eso no. Habíamos hablado de la cerveza, las maltas, preferentemente si alguno se quiere iniciar en tomar cerveza artesanal, que vaya, que pregunte en los lugares, que les dan de probar de las canillas cuál les gusta más. Iníciense con las Golden, que son las más amables al paladar, y después de ahí vayan subiendo en complejidad. Es un mundo totalmente nuevo para descubrir, y las cervezas, como los vinos, se pueden maridar también con cualquier tipo de comida. Uh-huh. Busquen las que más les guste. Obviamente hay algunas más indicadas que otras para distintos tipos de comida, pero bueno, básicamente sería eso. Hay muchas ferias también, las ferias ayudan mucho. Las ferias ayudan muchísimo, sí, claro. En el mundo este, ¿no? Sí, había una complicación con las ferias ahora, sí. Se hizo ahora este fin de semana pasado, sí. El Oktoberfest Platense, una o algo por el estilo, ahora no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero se hizo ahí en 122, sí. Que unificaron las dos fiestas grandes de la cerveza que había en La Plata, que era una en Plaza Malvinas y claro. La otra en el barrio Meridiano Quinto. Tengo entendido que hacen otra. Sí, ahora, lo que viene ahora, no recuerdo el evento cuál es, pero es un evento muy importante de cervecería acá en la ciudad. Acá preguntan si hay algún lugar donde hacer cursos de... En el EPAC están tomando ya algunas inscripciones porque tienen en carpeta hacerlo. Creo que comienzan el año con eso o va a haber un curso. En el EPAC. En el EPAC. ¿Dónde es el EPAC? ¿Dónde es el EPAC? En 2, 50 y 51. Sí, pero hablemos de dónde es Martín Che. En 54 y 11. Se pasó otra vez. No habíamos olvidado nombrarlo. Está riquísimo lo de Martín Che. Tú eres responsable de lo que has domesticado, Martín Che. Si no mandas la comida, vamos a llorar mucho. Impresionante. Qué bueno esto de Martín Che. Sí. Espectacular, tarta de ricota con jamón. Bueno, un abrazo grande para él y para toda la familia. Sí, señor. Bueno, ¿qué te quedó a vos, Pablito? Me quedaron las recomendaciones. Hoy son todos rosados, teniendo en cuenta que es un fin de semana largo, que el clima va a acompañar. Sí, y un buen rosado frío es lo mejor que te puede ocurrir en el momento y en el lugar que vos decidas. ¿Vos me dejás que yo a cada una de tus recomendaciones diga? ¿A caras? No, diga, por ejemplo, con soda de limón, ¿sí? Bueno, a ver. Que no escuchen los dueños de las bodegas. Arrancamos con un Doña Paula, rosado de Malbec, obviamente, 210 pesos. Después vamos a Terroir Único, un Pinot Noir de la bodega Sorsal, 215. siempre recuerdo a los oyentes que los precios son sugeridos. Sí. No es que yo tengo la verdad de los precios. Uh-huh. Vuela, un Pinot Gris. Voilà. De Piedra Negra, la bodega, 225. Andeluna, 1300. De Rosado de Malbec. 1300 no sale, ¿eh? No, no. De la bodega Andeluna. Es la altura. 200. Ah, 1300, claro. No, es la altura. 1300. Metros sobre el nivel del mar. Sí, sí. 245 pesos. Un Humberto Canale, Old Vineyard, un rosado de Pinot Noir, 250. Un Mantra, Pinot Noir, de la bodega Secreto Patagónico, 280. Y un Spirit de Mediterráneo, un rosé 2015 de Chateau de Vernet, 324 pesos. No, pero nada que hacer con un Malbec rosado de Finca Abril, no, 2016. Sí, sí, no. ¿Cuánto está el Malbec rosado Terroir de Finca Abril? 190 pesos acá en La Plata. ¿El de Finca Abril? El Terroir, sí. Es buenísimo. Magnífico. Sí, hay que subirlo. Un color. Es muy bueno. ¿Y sí? No, no, la verdad que sí. Me extraña que mi ex amigo, a partir de este momento, Pablo Amado, no lo haya puesto. No. Pero yo lo mencioné la otra vez, por eso te digo. No, bueno, estaba cierto, me había olvidado. Yo no te pago para que lo menciones. ¿Cómo se llama el rosado de Finca Abril? Terroir. Terroir. Muy bien. Juntamente con el Torrontés y todas las etiquetas, las líneas tintas. ¿Vos tenés ese en tu casa? Sí, obvio. Yo tengo también. Yo también. Tengo el Rapsodio también de Finca Abril. Y tengo de otra bodega que me gusta mucho. ¿Cuál? Guggenheim. Nunca me sale el... Guggenheim. Una bodega alemana, de origen alemana, mendocina, obviamente. Sí, bueno, ya está, me convencieron, voy a comprar una birra y ya vengo. Dice 7870. Muy bien. Bueno, muy chicos, bien. Gracias, ¿eh? Gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes para todos. Aquí ha llegado el señor Pablo Amado, aquí ha llegado el señor Pablo Martino, han llegado hace un rato y ahora ya se retiran, exactamente. Ahora se retiran, sí. Exacto. Muy amables, ¿eh? 0:26 minutos, sí, ya pasamos eso, Navidad. Pasamos Navidad, año nuevo, todo, ¿eh? Estamos de madrugada. Sí, cambié la hora del reloj y no sé qué ha pasado. Pero venía bien hasta ahí, ¿eh? Tomó cerveza el reloj. Qué bárbaro. Gracias, Amado. Por favor, gracias a ustedes. Un placer, a todos. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.